en un sabor amargo y dulce escalofrío, dolor de cabeza instantáneo, tiembla el cuerpo, qué frío. Terror que va en aumento y me muerdo las manos, pucha que pasa lento el tiempo, o rápido quizás, ¿qué pido? Y lo miro hacia adentro, ¿qué es lo que tengo adentro? Si me perdí, es mejor no encontrarse, porque es mejor guardarse para después. Y si